Yeah, this is very true. Oh, I better check the tires on it. Final horn or something like that, dude. になると予想される今年8月は猛暑となった3年前の平成22年。 Estamos en zona declarada de desastre natural. Los daños son irreversibles. El tornado arrasó con absolutamente todo. Los testimonios son desgarradores. Nuevamente, la furia de la naturaleza no perdona. No se vaya, lo mantendremos informado sobre las consecuencias de este desastre natural. Condition after a severe beating. And, or let's just say that's what I'm doing. ¿Qué tal, Sorfantini? Acá a mi lado, a mi derecha. Por favor, si acá me lo puede tomar. Acá me está ponchando. Que lo tome. ¿De qué vamos a hablar hoy, Sol? Contame. Hoy vamos a hablar de un tema que nos llama golpea. A la reflexión. Nos golpea a todos muy cerca. Como el tema del verano. Vamos a hablar de un tema que nos toca muy profundo. A ver, nos toca profundo, muy profundo. Y nos llama a la reflexión. Como comunidad eclesiástica, ¿no? ¿Qué es? Estoy en misa, estoy dando misa a través del podcast. El diezmo. Quiero contarlos. Bueno, vamos a hablar de los celulares. Sí. El celular. Es un desastre natural, versión 2016. ¿Verdad? Sí, bien. Bien actual. Sí, no sé. Porque no se podría hablar de esto hace 30 años. Viajeros del tiempo. Anotar. Ahí estoy anotando. O sea, sí que tenía una cascabel. Bueno, la víbora que tengo a mi lado. Sí. Acá hice una lista con los monos de producción. Que al final de la temporada darán un mensaje a la comunidad. Vamos a hablar de celulares. Un mensaje cifrado, van a dar. Cosas que pasan con los celulares, señores y señores. Sí. Por favor. Gente que le pone el ruido a las teclas. Sí, ah, bueno. A robar mi valiente. En realidad me parece que el celular ya viene con eso y hay gente que no se sabe dar cuenta de cómo sacarlo. Entonces, pero analfabetismo. Que hacen el ruido de las teclas. Teclas de goma de antes. Y ya vas a la viva del bondi, por ejemplo, y estás... Es un pato. Capaz sonaba así, negra. Puede tener un pato. También. Yo, a mí cualquier tipo de ruido me pone muy mal. Yo saco todo. Pero también el ringtone, o sea, que no sí, te llamen. Muchas veces sí. O sea, por eso nunca me atendés. Sí, sí, me cuenta la gente, o sea, la llamo siempre, a Sol, no estoy siempre en silencio. Siempre en silencio. No hay, veo la luz. Si veo la luz es porque tengo que ver. No sé, yo digo que es re molesto. Estás en el transporte público, pero te hay gente adelante. Que necesita llamar la atención de esa forma. Hay gente que no se da cuenta también. O que gente es colgada. Que es como el que usa, no sé si está en la lista, pero el que usa los auriculares grandes. Ah, sí. Es como ese tipo que necesita como... Yo tengo el celular más poronga. Yo no sé. Tengo los cosas más poronga. ¿Cómo hacen también? Como para guardar esos auriculares gigantes? Porque los chiquititos te los enrollás, los guardás en el bolsillo. En culo te los podés meter. Pero los gigantes, eso digo, los veo a la gente que anda sin mochila. Digo, qué molesto andar con eso colgado todo el tiempo, todo no el sé. Día arriba del sí, cuello. A mí no me gusta porque llama la atención. Uno porque va por zonas muy border. Sí, ¿no? Pero, tercer conurbano, cuarto, claro. Quinto. Pero, qué sé yo. No sé. Como el infierno. Igual delante. El ruido de las teclas ya te digo que no. Los auriculares grandes, yo, la verdad, admirable. La capacidad de tolerancia. Hablando de auriculares y de música, la gente que escucha música sin los auriculares. Bueno, eso ya es tema habladísimo. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo con nosotros. No, todo el mundo no, porque hay gente que lo hace. Sí, pero la gente que lo hace no escucha esa tecnología. Y si lo está escuchando, que hay que escucharlo ahora. Tal cual. Comprate un auricular de 20 pesos, unos Kobe. Unos Kobe. Kobe auspicia este espacio. Y si no, hablando también de transporte público, los que hablan por teléfono en transporte público a los gritos y todo el mundo se entera. Bueno, capaz que tiene un problema auditivo. No, tiene un problema de estupidez capaz crónica. Capaz que tenés tapadas las fosas. Y bueno, pasate un cotonete. Capaz que se te inflaman los ganglios y no podés escuchar bien. Las parejas que discuten, viste, ay no, y yo te dije tal cosa. Ah, no, eso lo será. Hay gente que quiere llamar la atención por todos lados, negro. No sé, agradezco que existe el MP3 y esas cosas para aislarte del mundo. Y si no, bueno, no sé, mirar vidrieras arriba del colectivo. Además de discutir, los que escuchan música y cantan en la calle o hacen gestos, o hacen el air guitar. Eso sí es llamar la atención. No, para mí sienten la música, no me molesta. No me molesta. Sí, en el colectivo porque hay más gente, pero si estás caminando por la calle y pasas cantando, no pasa nada. No, cantando no, cantando bajito sí. Si haces air guitar y me pegás, bueno. Y aparte, sí, flaco, aparte una cosa es cantar bajito y otra cosa es mandarte una sinfónica de Beethoven. Está bien, hay que flashearlo. A los gritos. Es como una intervención. El artista interior tiene que salir a brotar. Yo quiero comentarte sobre el tema de las conversaciones en WhatsApp. Por ejemplo. Las conversaciones grupales, ¿no? Las que crean la gente. No solo tengo calladas las teclas, no solo tengo callado el timbre del teléfono. El timbre, sí. El timbre. Sí, es el timbre, ringtone, negro. Sí, el ringtone, sí. Que es el mismo desde que compré el teléfono, pues yo lo cambio con el teléfono. Voy a dejar de hablar de mí un poco. Sino que también tengo callados todos los... Los grupos. Sí. Sí, porque aparte... Silencio absoluto. Empiezan con los jajaja, jajaja, jajaja, jajaja. Y de repente... Jajajaja. De repente son 30 mensajes y vos decís, uy, se murió alguno, ¿viste? No, voy a empezar a mirar. Y eran todos jajaja de gente. Lo siento. Basta de poner jajaja, cortémosla con el jajaja. Jajaja. Jajaja, negro. De última poné, me causó gracia, ¿viste? Para no, con... para el jajaja, como ya hablamos en otro momento, sí. Para el jajaja está el emoji. Sí, de la sonrisa. Está el sticker. Está claro. Igual, aparte el 90%. Es más, a ver, antes de que estuviera, se lo hacía con las letras. Para no poner jajaja, justamente. El 90% de las veces de la gente que pone jajaja no le causó gracia, no, en absoluto. Sí, hay todo un código intrínseco de jajaja. Claro, vos agarrás el celular así con cualquier cara, pones jajaja como dice. Pero igual depende quién te lo dice. O sea, se puede. Hay alguna variable que te dice, bueno, si te pones jajaja solo. Sí. Si te pones jajaja, es otra cosa, pero bueno. Ah, bueno, hay muchas personas. Hay un estudio sociológico del jajaja. Mira sí, vos. Sí, porque somos humanos y estudiamos lo que nosotros mismos hacemos. Es así. Bueno, y hay gente en la que tenés, por ejemplo, así en varias conversaciones y va creando cada vez nuevas y agrega una persona más y crea una nueva conversación. Todo y esto en es WhatsApp. Es muy víbora la gente. Bueno, todo eso, sí. Es muy víbora. Sí, es muy anti. Es muy, sí, va por atrás, gente oscura, gente turbia. Que encima después te llegas a equivocar. Sí. ¿Sabes qué, no? Sí, sí, sí, yo siempre estoy mirando. Te pasaba en MSN, te pasa en G-Talk, te pasa en el chat de Facebook, te pasa en cualquier lado. Sol, te pasa en TNT. Se le cae una sota. No importa. José no Manuel de la Sota se cae así. Para con el pincho. Se te ligaba la línea. Te iba a comentar los que te dejan mensaje de voz en el correo, que son unos malparidos. Gente que te chatea por WhatsApp y que te manda siempre audio. ¡Mi vida! ¡Chiquitito! ¡Qué molesto! ¡Qué molesto! O sea, ¡ay, no! Ay, no puedo escribir. Estoy caminando por la Estoy calle. Estoy ocupadísimo. No tengo el predictivo. Y no vos me tenés funciona. Que, tenés que, aparte, sabés que hay gente que te puede mandar cualquier cosa, a la que te podés esperar cualquier sí. cosa, y tenés que escucharlo un poco más, no Ay, sé. Dios. Con unos auriculares así. El mensaje, para volviendo a lo que estabas diciendo, el mensaje cuando te llaman sí. y te atienden contestadores. Sí. Y la persona malvada no corta. Es una dosis de maldad. Sí, cuesta. Sí, sí, es para joderte y chuparte crédito. Sí, sí, después que quieren que gastes pulsos. O que te quede el icono del correo de voz arriba. Quiero que salga todo. Que es como un VHS el icono del correo. A mí me queda eso y lo sí. saco. Llamo para sacarlo. Hasta que no se va, es un sí, palo. Sí, sí. Y te atiende el operador y te dice un mensaje. Así no, yo tengo calculado el tiempo para apretar el botón. Y que no me lo repita. Está todo hecho a propósito para chuparte crédito. Son los famosos chupacréditos. El chupacabra. Un cariño abrazo. Después están los mensajes de texto que están muy en boga ahora. Ah, sí, los que dicen. Secuestros virtuales, chicos, por favor, presten atención. A ver, escuchen. ¿Cómo está? Agenda mi nuevo número. Sí. Te puedo llamar. A mí me llegó el otro día uno que decía: soy Sofía. Bueno, ¿Samuelo? Está bien. Yo soy Mauricio. Mucho Sofía, gusto. ¿Gala? Y claro. quieren que se lo responda, ¿viste? Y no voy a responder. Primero porque no creo que haya ninguna Sofía que valga la pena. Porque se llama Sofía y ya tiene más de 30, seguro. Igual si nos está escuchando una Sofía. Si me está escuchando la Sofía que me mandó el mensaje. Sofía Loren era la que te quería proponer un contrato millonario. De anteojo, sí, para moldear anteojo. Sí, ya otra cosa no hace Sofía Loren. Después están los juegos del celular. Ah, bueno, no, yo sí, no. No, yo no tampoco. No te puedo ayudar en esto. Yo tampoco, pero me... No tengo absolutamente... ¿Tuve uno? Sí. El Tetris tuvo solo. Sí, parecido. Y dije, no puedo absorberme. No, pero la gente que te dice, no, te mandé una vida para el Candy Crush. Te mandé una pero vida. Ese es el juego de Facebook. Ahora está bueno, ahora está el Pokémon Go. Sí. Igual se sigue, de joder, no te hagas la loca. Se van a matar todos. Se siguen jugando. El Candy Crush se juega en el celular también. El Angry Birds. Angry Birds. No es anti. Pero me pasa lo mismo que por su momento, hace un millón de años, que dejé de ver televisión. ¿Por qué dejaste de verte? La caja boba. Porque la paradoja de que un aparato me diga a mí cuándo me tengo que sentar. Y cuando tengo que disponer de mi tiempo. Igual lo podés ver parada también, ¿eh? O acostada. No, pero bueno, no cuando tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo para prestar atención a ese aparato. Entonces, y sí, negra, receptor en pasivo. En la misma onda, yo dije, ya el celular me trae, es conflictivo, ya me absorbe. Te trae cáncer también. Encima le voy a poner chiches, encima le voy a dar juguetitos, encima le voy a poner más mierda. Dije, no. Sol sigue jugando al solitario todavía. Sí, más. Ahí tengo los dados si querés. A la payana juega. No. Pero bueno, igual hay gente que lo consume. Que no consume o que lo consume. Que lo consume, que le gusta. Sí. Que es de la app juego. ¿Sabes qué se me acaba de ocurrir recién? ¿Qué? La gente que está todo el tiempo pendiente del celular, todo el tiempo, como si fuera una extensión de su cuerpo. Que vos le estás hablando. Que está, por ejemplo, reunido en una mesa. Vos le estás hablando, vos le estás contando algo profundo del corazón. Y está chequeando el WhatsApp, el Facebook, el no sé qué. Una vez alguien dijo, por ejemplo, ¿no? Sí. Alguien que defendía poner a Twitter. Sí. Estoy rodeado de 3 personas, ponele, ¿no? Uh-huh. Y me están hablando, pero a mí de celular, porque hay no sé cuántas miles que me están diciendo algo más interesante de lo que me está diciendo de estas 4 que tengo acá. Ah, bueno, eso si te lo dijo a vos es muy cruel esa persona. No me lo dijo a mí, era una idea, es más, en un tweet de alguien que a mí me gusta mucho. Pero no te juntes con esas personas si no querés. A ver, hay un punto de cierto, pero lo que pasa es que la gente muchas veces está con otras personas porque sí. O para mostrar que está con gente, o porque va a un lugar de compromiso, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero etcétera. No que... No, a ver. No con todo el mundo uno la pasa bien. Pero de ahí a aislarte en el celular, bueno. O si estás con alguien, dejar de compartir lo que estás compartiendo para volverte en celular. Capaz esto a la gente de New Age le suena demasiado retro o demasiado vintage. No sé. Hay para todo. Pero el celular lo tenés todo el tiempo encima. Cuando estás en el bondi puedes mirar el celular. Cuando estás, claro, cuando estás con otro humano, prestar atención al otro humano. Uh-huh, tal cual. También está el que te atosigue y que te saca una foto todo el tiempo y que necesita contarlo. Y quiere subir esa foto y vos estás compartiendo un momento. Sí. Y viene esta persona y te dice, ¡ay, una foto! Ni siquiera te la saca así, porque es veneno. Bueno, eso es ¡ay, quiero compartirla! Es muy de las redes sociales y sí, bueno. De estar mostrando todo el tiempo lo que uno está haciendo. Pero es la peste del celular. No es que decís, bueno, mira, terminemos este momento y después, a modo simbólico, nos sacamos una foto todos juntos. Decimos, bueno, sí, ya está. Igual a mí me gusta más, siempre me gusta más. Las fotos espontáneas. Sí, bueno. Pero, porque posa pero cualquiera. La foto espontánea es si estás en una fiesta así como lo loco, todo. No, pero eso es una foto espontánea de destruir. Destroy. Destructiva. De roto. Foto espontánea es, qué sé yo, de que foto. Ah, y ahí te pusiste sí, un segundo. Pero de que estás situación. Saltando todo transpirado en el boliche. Bueno, algo más, negro, dale. Vamos redondeando. No, yo tenía pensado, por ejemplo, hablar del tema del sistema operativo. Por ejemplo. Por ejemplo, de que te enlaza todas las informaciones de las cuentas y todo. Ah, bueno. Yo tengo, por ejemplo, en el celular me ha pasado encontrarme gente que tenía en MSN hace 20 años. Sí. Que capaz la bloqueé o la borré, pero de alguna forma aparecen. No sé, negro, vos sos una persona muy turbia. No, yo soy muy clarita, no tengo nada que ocultar. Tengo varias cuentas. A mí me agarra el teléfono, el que ve lo que tiene que ver. No hay nada misterioso. No, yo no, yo tengo aplicaciones que ocultan lo que tienen que ocultarse. Sí, ya lo sé, negro. Se la pueden bajar después si quieren, me mandan un mensaje privado. Sí, para bloquear números podemos ayudarlos y para ocultar información que no se tiene que ver, a no ser que sea verificable por ustedes mismos. Grandes aplicaciones esas, te salvan de la mano de cualquier toquetón. Sí, ¿ves? Eso está bueno, de los celulares. Poder entregar el celular. Claro, poder así, hacerlo a tu modo, ¿entendés? Customizarlo, como se dice ahora. Sí, eso. Bueno, como siempre, ustedes pueden comentarnos acá abajo. Pueden comentar acá abajo, en cualquier lado, acá abajo, al costado, arriba, abajo, adentro. Impresiones, sus comentarios sobre el celular. Sobre el celular, que seguro que quedaron un montón de cosas afuera y seguro que no les van a gustar la mayoría. Pero los queremos mucho igual porque nos reescuchan. Bueno. Así que, se da hasta el próximo podcast. Regresaste. Oh no.